El misterio de la creación. Ese instante sagrado. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de El misterio de la creación. Aquí en el aire de Radionauta. Siempre decimos, ni en vivo ni en directo, en algún lugar de la ciudad de La Plata y sus alrededores, nos encuentra este espacio fuera del tiempo en el que elegimos reflexionar sobre el proceso creativo. Esa es la premisa. Después va tomando algunos ribetes que tienen que ver con el recorrido biográfico, la actualidad y, por qué no, el chusmerío. Pero ahora vamos a presentar a Gastón Lee, quien ha sacado un disco junto a su banda, Un Planeta Des. Vamos a hablar sobre eso, sobre el camino que, bueno, recorrió él con la banda para llegar a este nuevo lanzamiento. Un 2017 de bastantes cambios para Gastón, así que vamos a hablar en principio. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Aquí nos recibió, podemos decir, en su casa estudio, en donde imagino pasás bastante tiempo laburando. Sí, es como un búnker ya. Ya como que cuando salgo está buenísimo. Un 2017 prolífico, decía hace unos instantes, en donde, bueno, participaste en principio de este lanzamiento esperado de Un Planeta después de bastante tiempo, imagino, de trabajo. Uno desde afuera lo ve siempre con incertidumbre, como qué estarán haciendo, pispeando en los recitales a ver para dónde va la sonoridad. Y por otro lado también han salido algunas producciones discográficas en las que te viste involucrado desde el trabajo y también ahora formando parte de la formación de Pérez. Sí. Bueno, un 2017 que te lo imaginabas así, de repente surgieron las cosas, fuiste traccionando para esto. Mirá, había tenido un 2015 súper cargado de fechas, de tocadas por todos lados. Había formado Electronados, que era un grupo de improvisación, entonces tenía tocadas todos los miércoles y con Un Planeta tenía casi todos los fines cargadísimos, veníamos tocando un montón, y 2016 fue como que bajó un montón. O sea, Electronados cortó, Un Planeta también bajó bastante por el tema de empezar a componer el disco y empezar como a planear la grabación. Dejamos de tocar un poco y entonces fue como que me quedé con una manija de tocar. Entonces este año fue como pulsar lo posible como para volver un poco al toque, que es lo que más me gusta, digamos. Me encanta producir también, eso este año lo estoy haciendo un montón. El año pasado también laburé bastante en eso, este año estoy a pleno, pero no quería perder el toque, viste, el toque en vivo, estar ahí con fechas. Entonces así que fue como un poco eso, también el tema de Pérez, estar ahí arriba. Y también, bueno, no, que la banda había tenido un quiebre y había que seguir. Yo estoy ahí ahora para acompañarlos. Es una cosa indefinida. Y con Un Planeta ahora, con el disco, también va a ser como salir a tocar más y más. Así que nada. Y después estoy produciendo, haciendo música con otras personas. O ayudando a los demás a terminar cosas. Laburo, ¿no? Pero también es una cosa súper así como enriquecedora para mí. Des es el nuevo disco de Un Planeta, que tiene algunas cuestiones diferentes respecto de Refugio, el disco anterior. En principio, porque el disco aparece asociado directamente a tu nombre desde la producción, desde la composición, un laburo más presente sobre la gestación del disco. A diferencia de Refugio, por ahí un trabajo en el que se notaba más la intervención, digamos, de la banda en su conjunto, que imagino que los compromisos de cada uno y diferentes estados en la vida de cada uno ha hecho que, bueno, vos tuvieras un lugar más preponderante desde la producción y la composición. ¿Cómo se fue dando ese proceso? Sí, ni hablar. Está eso que, ¿no?, uno va, cuando vas creciendo y vas, digamos, la banda es un proyecto como mío en sí, es como va, la música en general es como un proyecto de vida, ¿no? Como una cosa que está ahí y está en primer lugar ante todo. Y entonces es como, yo estoy como traccionando constantemente sobre eso. Entonces a veces, bueno, cuando pasa que estás en una época donde los demás por ahí no pueden estar siguiéndote el ritmo, yo estoy como que no, viste, estoy en una que además se lo dije a los pibes en su momento, es como no, viste, no puedo esperar para las cosas, sino es como hacer. Entonces fue un poco, este disco me agarró un poco así, nos agarró un poco así a todos. De todas maneras, estuvo re bueno el trabajo que hicimos en conjunto. Tal vez yo me puse más en rol de productor desde estar ahí un poco más encima de los arreglos. Y también un poco de que ya estaba un poquito medio prearmado en lo que eran las maquetas que yo había hecho. Todos los arreglos y el tema de la composición base, ¿no? De las baterías y algunos teclados y algunos bajos. En ese sentido era más como fue el primer disco en algún punto, que tenía esa cosa de que eran maquetas de compu ya casi también armadas y fue interpretarlas y reinterpretarlas. Refugio fue más un poco un mix de esas dos cosas, según los temas. Hubo muchas cosas que salieron en ensayo y otras cosas que también fueron así, pero este disco fue todo compu, digamos, y maqueta y la forma del tema, y tal vez había un teclado importante que ya venía de la maqueta, que era el teclado como la figura base, ¿no? De la canción, o un ritmo de batería. Entonces como se construyó muy en base a eso las canciones, no fueron unas canciones construidas en una guitarra criolla y cantada, sino que fue una cosa más que se armó la música y después un poco canté encima de esa música. Entonces por eso salió un poco un disco más así. Y después sí, también estuve en la etapa y estuve como en el proceso, estuve como muy intenso, como tratando de resolverlo. Y por suerte se resolvió rápido y bastante bien. También era esa cosa de que no quería que pase más tiempo y no quería que las canciones se pongan muy viejas. Así que sí, estuve como muy, muy ahí, intenso. Se puede decir y a título personal, quizás para no involucrar las opiniones de otras personas, es un disco sintético en el que el sonido de un planeta tiende a la síntesis de elementos, en el que, bueno, se conservan algunas sonoridades de ese refugio, y bueno, esto también que decís respecto del primero, y también al mismo tiempo pienso esto que decís de darle para adelante en la relación de años. ¿Cuántos años ya tiene Un Planeta? Y esta formación tiene ya como 6 años. Después tuvimos un año antes que fue como el comienzo, digamos, arrancamos a fines de 2010, estamos en 2017, son casi 7 años desde que arrancamos con Her. En realidad el otro día esas cosas de Facebook nos recordó de que habíamos empezado a ser amigos hace unos días en Facebook. Así que cosas fue a medio partida ahí que charlamos, hicimos una juntadita como para empezar. Así que fue como a partir de ahí como que se empezó a gestar. También fue toda una gestación, porque fue la gestación de empezar a componer yo, digamos. Es como todo un cambio en mí como músico, que fue cantar y componer. Yo antes no cantaba ni componía canciones. Entonces medio que el proyecto arrancó también con la banda en sí, en mí. No es que yo tuve otro proceso ahí. O sea, sí, toqué en bandas y todo, pero no hacía canciones ni cantaba. Entonces medio que el crecimiento de la banda se va dando también por el crecimiento de nosotros como músicos. Y a mí me pasa que todavía estoy como encontrándome como cantante, porque es como algo nuevo todavía para mí. No es lo mismo como la guitarra, que ya toco desde que era muy chico. Entonces ya es una cosa que la tengo súper internalizada. Pero la voz también es como una búsqueda, la voz, ¿no? Toda la vida. El instrumento también. Pero por ahí técnicamente y cosas así, que 2 años... te van dando, viste, más soltura. Y en ese crecimiento del proyecto también se puede decir que, a propósito de lo que decís respecto de lo que avanzaste hasta tener un nuevo producto, también, digamos, se paran y crecieron respecto del respeto y no del laburo de cada uno, porque uno cuando piensa la relación de un equipo, ya sea una banda o mismo de un programa de radio o lo que sea, siempre algunas decisiones tratan de ser lo más democráticamente posible, en el sentido de la conversación y de la construcción. En ese sentido, vos, como cómo manejás la cuestión que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con la, uh-huh. la decisión de decir, bueno, hice esta maqueta y bueno, va a ser así, como digamos acotar, porque en ese sentido, digamos, el respeto de tus compañeros de banda ha hecho que esa maqueta sea casi lo mismo o muy parecido, respetando la forma. Claro. Sí, eso es una cosa que se fue dando también cuando también de hacerte cargo de los roles, o por lo menos en el momento en que está la banda, ¿no? Viste, de que si no charlas las cosas, si no sabes bien en qué está cada uno, si no lo podés visualizar un poco, también esperás, cuando estás esperando un poco una cosa de que cada uno de que las decisiones se tienen que tomar, ¿viste? Yo soy estoy muy en el hacer. Entonces, también un poco la cuestión de la banda es activar. No tanto si andás preguntando absolutamente todo y andás tomando, viste, como un freno en cada cuestión y la tenés que revisar en una cuestión grupal, termina siendo una cosa súper lenta y que me parece que, y es algo que yo siempre se lo propongo también a los pibes, es como algo de el hacer y si estás seguro de lo que estás haciendo va a funcionar, ¿no? En la música es un poco así, porque es lo que transmitís. Si hay seguridad en el arreglo que estés haciendo, uh-huh. Es la marca que dejás en definitiva. Pero bueno, entonces en esa cuestión es como, viste, yo ya tenía como muchas cosas seguras de cómo quería que suene el disco. Entonces por eso fue como plantearme tal vez como productor ahí. Y funcionó de alguna manera, estuvo bastante como que siempre igual, viste, las cosas se terminan dando vuelta un poco al final. Uno no es como las planea en la cabeza, la música. Y además de interacción, ¿no? Con otra gente, con Juan Armani que lo mezcló y todo eso, te termina dando otro resultado, que eso también es piola, eso está buenísimo. Pero sí, en definitiva es un poco, funciona así, digamos. Yo creo que las cosas se dan naturalmente, hay que charlarlas y también hay que ponerse en el lugar que uno quiere estar dentro de grupo y disfrutarlo, ¿viste? Disfrutarlo, no forzar las cosas. Y el lugar de la producción respecto de otros proyectos, porque bueno, ahí también, digamos, cuando uno, en tu caso que decís que estuviste haciendo bastante laburos, de hecho, hoy, o antes de ayer, o por estos días, uh-huh. Apareció Congoja de Borrego, uh-huh. Ahí, y otros proyectos que, bueno, ahí aparece tu nombre relacionado de algún modo, sugiriendo, mezclando, o lo que sea. ¿Cómo es tu relación con otros que vienen ahí por tu consejo profesional, digamos ya? Hay discos que mezclo así como un laburo, y hay discos en los que por ahí me meto en lo que es la cuestión más, que me meto en la música. En todas igualmente dejas tu marca, ¿no? Como músico y como escucha y como alguien que está laburando el sonido. Pero sí, estoy muy, me re gusta eso. Ahora estoy laburando con Islas Mujeres, que estoy más produciendo, uh-huh. mezclando también. Y estuve en el proceso de grabación. Lo de Manu, lo de Borrego fue una cosa que mezclé, más de algo que me llegó. Pero después, lo de Isla, estoy como más metido en lo que es la música. Después estoy con una chica que se llama Lupe, que es muy buena, estamos produciendo. Estoy con Teo Caminos también, que ya arrancamos desde la pre, ya grabamos, falta empezar a mezclar. Y así estoy yendo como también, bueno, este año también me metí en hice como unas colaboraciones cantando y componiendo con el grupo de Tomás Usevich, que va, su música solista. Hicimos una canción que está en YouTube, muy linda, donde él me pasó la música y yo armé como una melodía y letra. No fue suficiente, se llama el tema. Y después también Curindina, que es otro grupo de Ursa, de Manuel Vallejo, uh-huh. Que es también el mismo trabajo, así como me pasó una base y yo compuse como lo que es la melodía y la letra y canté algo. Después estuve, ¿qué más? El disco de Asís, el año pasado también, La Condición de la Distancia, como que esas cositas vengo ahí como tocando y son cosas que me gustan porque te liberan más de empezar, que empezar de cero es mucho más difícil que cuando tenés algún un punto de partida. Claro. Entonces eso a mí me re gusta, componer sobre algo que ya está, tiene, me sugiere algo. Así que sí, como que eso en general me gusta, me nutre y a la vez es trabajo. Por ejemplo, mezclar un disco, eso entonces como es lo que más estoy laburando ahora. En general yo daba muchas clases de guitarra y ahora estoy como laburando mucho con eso. Y la delgada línea entre intervenir en la sonoridad, ¿te encontraste por ahí? ¿Advertiste que lo estabas llevando hacia un lugar que por ahí tenía más que ver con tu idea de la música que respecto de la idea del cliente, del amigo, del que venga por esas cosas? Y dijiste, bueno, no, por acá no. No, en general los que vinieron eran porque de alguna manera confían en esa cosa o están buscando un poco de eso, que es lo que entrego yo. Entonces, todavía no tuve eso. Y los que veo que por ahí están muy, muy, muy afuera de mi alcance, digamos. Nada, es como que lo veo que se puede hacer también. Yo planteo eso, qué es lo que yo puedo entregar al proyecto. Pero también me parece que los que han venido, los laburos que hice hasta ahora, eran toda gente que, o músicos que querían un poco empaparse de eso, tal vez de lo que yo les podía uh-huh. dar. Y obvio, quedaron marcadas cosas, más en las cosas que produje, como lo de las mujeres. Ahora, o bueno, Bautista viajando, o bueno, las cositas, lo de Teo, cosas así donde ya hay más laburo musical de composición, de arreglos, ¿no? Por ahí que surgen, que me surgen a mí, entonces hay un poco de laburo de composición ahí. Estamos hablando con Gastón de Un Planeta. Es tiempo ya de escuchar algunas canciones que forman parte de este disco, que dura 40 minutos aproximadamente. 30 minutos. 30 minutos. Y que en Bandcamp, si uno entra en una de esas plataformas digitales para escuchar el disco, hay un tema seleccionado para el arranque, que es Sin Lugar. Uno pone play y entra ahí directamente a esa sonoridad. Entonces vamos a tomar ese punto de partida, que después a lo largo del disco tiene algunas otras conexiones, por lo menos yo flasheé que tenía algunas conexiones respecto de esa, de las metáforas que se plantean. Así que primero vamos a escuchar Sin Lugar de Un Planeta, luego nos meteremos en ese universo metafórico que plantea Un Planeta para este nuevo disco. tiene peso. Misterio. La fuerza, que moviliza la esencia. Seguimos aquí en el misterio de la creación. Acabamos de escuchar Sin Lugar, que bueno, remite en principio a la tapa del disco. Puede ser, ahí hay una conexión, la tapa del disco, un dibujo hecho pareciera a lápiz de un sujeto. Que bueno, también tiene alguna cierta conexión con el disco de Pérez. Uno cuando ve las dos tapas, hay dos sujetos ahí. Si bien uno es color, el otro parece elevarse, el otro parece caer. Hay un complemento que capaz que fue intencional, quizás no. El cuerpo sin peso. Sí, que no debe sé cómo ser, pasó eso. Blue dice que le robamos la tapa, pero yo ya la tenía antes de que salga la de él. sí, no sé. Muy loco eso. Sí, la tapa la hizo Julián, que lo conozco. Y sí, y el otro día también vi una tapa de un disco de Troy Moy también que era muy parecida a que había salido ahora. Sí, en realidad eso es una foto. Había una intención de hacer una tapa que no salió y dimos vuelta a la foto, a la imagen. Ajá. O sea, eso en realidad es una foto mía que está pasada a un proceso como blanco y negro y después yo la dibujé encima con una lapicera y después está como reescaneada y es una cosa súper simple. Pero el personaje que estaba como más parado y agachado terminó siendo una persona que se cae. Y sí, y eso de... Perdón que te interrumpí. Bueno, el cuerpo ese, el cuerpo que no tiene peso. También hay como una conexión en el universo, digamos, simbólico de lo que pasa a nivel mental, si se quiere. Y también cierta... adrenalina desde el desgaste físico. Es un disco en el que durante todo el tiempo, en el que hay cuestiones que por ahí pueden remitir a la realidad de cada uno, a la cotidianeidad, habla sobre eso, de estar al palo, digamos, de parar un poco la moto, digamos, y también una cuestión que te decía que encontraba algunos significados medio parecidos a lo largo del disco, que es como una sensación de estar medio como en peligro, inseguros, como estar en un lugar en donde un tercero quiere venir a como arrebatar eso. Bueno, por ahí estaría bueno como hablar de esa idea. Si bien vos decís que cantaste sobre melodías, bueno, de algún modo esas cosas que dijiste las aparecieron ahí. Sí, ni hablar. Tiene un poco de todo eso en realidad. Es como, justo fue compuesto en un momento así como un momento más personal mío, ¿no? Como de una cuestión más de algo más relacionado a una relación y fin de relación, esas cosas que dejan como mucha data. Pero a la vez también estaba esa cuestión de como también cambios en el país, Macri y toda la cuestión esa, y de repente viste todo bombardeo de data así, oscura, y también la noche, porque fue un disco súper nocturno y un disco que, que me encontró como en esa cuestión así súper también de estar en esa. Dijo que están todos los temas los hice madrugada, medio uh-huh. amanecer casi. Entonces tiene un poco esa energía, un poco medio, eso como decís vos, medio border, medio límite, entre la euforia y como una cuestión súper emocional y súper arriba, y la cuestión de que estás ahí como todo, como también está la oscureta. Entonces es un poco eso, como la cuestión más oscura y a la vez liberadora y de crecimiento. Como que Des tiene esa cosa de como que te desprendes de algo o que estás como saliendo, ¿viste? Des es como negación, puede ser deshacer, despegar, desligar, uh-huh. cualquier cosa. Entonces tiene esa cuestión que es como eso, el cambio. Entonces había como me gustó cómo quedó con la cuestión de que la banda también tuvo como un quiebre, la manera de hacer las cosas y un poco en lo musical, y a la vez tiene eso también como el cambio, como cuestiones más sociales, ¿no? Como que te van marcando, y el contexto es súper, digamos, todas las canciones tienen como un paralelismo entre algo por ahí que podría ser una historia de amor o desamor, y a la vez con algo que en realidad tiene que ver un poco con una cuestión más social, ¿no? Como la inconformidad del humano y la cuestión de eso, las cuestiones más de la oscureta y de la luz a la vez. Entonces es como están un poco esas contradicciones, y está un poco atravesado por eso el disco. Cuando escuché de corrido las canciones, me pareció justamente eso, que era un disco que, si bien es que también vos lo presentaste, digamos, en las redes, esos vómitos de madrugada, así lo expresaste, pero bueno, más allá de eso, sí lo vi como conectado directamente a la realidad. Entonces venía pensando en preguntarte qué medios usás vos para informarte, ¿no? Porque sin decir esto que personalizar en funcionarios políticos, qué sé yo, habla sobre una situación de crisis, digamos. Sí, sí, a mí me pasa que como que siento que es como todo muy circular, ya desde hace tiempo, entonces como que estamos atrapados en una cosa que es un círculo que va y vuelve, en un montón de... Creo que hasta que no se corte el círculo, como que no van a cambiar un montón de cosas. O sea, hay cosas que se van alterando y van saliendo, pero todas vuelven a entrar al círculo como de... Tal vez como del capitalismo, uh-huh. o del sistema que tenemos hace un montón de tiempo ya, y que siempre se lo come a sí mismo, entonces es como que vuelve a empezar. Entonces siempre está un poco esa cosa que... Como salirse un poco de las cosas que se salen de ese círculo. Pero bueno, ver cómo hacer que esas cosas que se salen del círculo realmente armen un camino hacia otro lado, y que se arme otro, de última, otro círculo, pero salir de este círculo que ya viene hace mucho tiempo. Pero bueno, es una cuestión más del humano, no sé qué flasheo. Pero, y el tema de informarme, la verdad es que veo miles de cosas todo el tiempo. No le creo a ninguna. La verdad es que no le creo a ninguna. Todo el tiempo estoy como viendo cosas, o sea, veo desde los medios más hegemónicos, digamos, y mainstream, hasta los diarios más independientes y las publicaciones más, hasta las publicaciones de uno en Facebook y toda esa cosa. Pero en realidad la verdad es que creo que está todo tan atravesado por un montón de cosas que ya realmente uno no... las cosas que le llegan están completamente alteradas por un montón de cosas entre medio. Y creo que se puede tener acceso a un montón de información que está buena, pero hay un montón de contaminación regrosa a la vez. Entonces es como ese exceso de información confunde un montón, me parece. Así que nada, es un poco eso. También uso para informarme a la gente, charlando uh-huh. con las personas, saber cómo las atraviesan cada percepción, porque uno desde su lado también siempre las opiniones que uno da o lo que puede entender de la realidad está atravesado también por tu forma de vida y cómo te criaste y dónde vivís. Entonces muchas veces tampoco puedes entender algunas otras realidades, aunque te las expliquen en un diario y te cuenten toda la historia de tal. Si vos no las viviste en carne y hueso. Entonces como es un sistema muy complejo, ¿no? Como de entender ya a esta altura. Me parece que tiene que... Por ahí tal vez el cambio ya es como a un nivel mucho más alto y tiene que ver con algo más... más humano y ya no es ni político ni nada, ¿viste? Porque ya el sistema me parece que ya no funciona. Así todo, en esta oscuridad que plantea por ahí del discurso poético, el disco, a nivel grubero del ritmo, plantea una cosa bailable, digamos, como más, incluso, no sé si alegre, pero sí de ponerse en movimiento, ¿no? Como... hacer que esa cuestión ahí media mohosa que uno tiene adentro salga y salga así como sacudiéndose. Esa cuestión de seguir por la senda del baile por ahí, porque no es algo que a un planeta le sea ajeno, digamos. Los discos vienen por ese, por ese lado, pero al mismo tiempo también, bueno, cuando los temas críticos también suelen permear todo, entonces quizás hasta la música puede salir medio Get Down, pero bueno, este disco es bien para arriba. A pleno, sí, ahí es como en realidad también eso, como está, hay cosas tan simples y tan hermosas en el humano y que están en todos lados. A todo el mundo le gusta bailar, igual, a quien no le gusta, y a quien no le gusta, a quien no baila, le gustaría poder bailar, es como una cosa súper primaria en el humano también, que está buenísima. Entonces eso es como para mí, dentro de un mensaje tan enroscado, meter algo que es el baile o algo tan primario y tan básico, me parece genial. Entonces es como hay una búsqueda ahí, digamos. Siempre me pareció increíble Michael Jackson cantando Billie Jean, es una letra re heavy y es un hit bailable más, o Charlie, o no sé. Hay un montón de eso. Gorillaz también me gusta mucho, tiene esas cosas mega políticas y a la vez, o siempre melancólica, pero siempre te tira para arriba también. Entonces como esa profundidad pop me parece que es súper grosa y es una cosa que me gusta mucho. Sí, el baile está ahí a pleno. Hay como... porque en definitiva, más allá de un montón de cosas, hay cosas básicas que también nos conectan a todos, que es por ahí eso, la música, el amor, el baile, y esas son cosas que están ahí como un poco presentes en el disco. Como hay una frase que dice: afuera todos están perdidos pero quieren lo mismo, o afuera nadie está tranquilo pero quiere lo mismo. Como siempre, en definitiva, estamos todos buscando lo mismo en diferentes lugares y nos chocamos tal vez, ¿no? Porque ¿quién no está buscando amor o disfrute de bailar? O sea, hay cosas que son primarias, estés en la situación en que estés, que están buenísimas y, digamos, son los momentos tal vez básicos y súper altos. Bailar, bueno, es una cuestión que también apareció en Refugio. Mientras estábamos hablando me acordaba del tema que en Refugio tuvo su coreografía. En el video, no me acuerdo bien cuál. En Quema. Sí, bueno, están trabajando alguna cuestión de esa para algún disco. ¿Sale algo? ¿Hay alguna coreógrafa o coreógrafo? No, estos los videos van a ser más otro plan, pero estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Somos medio malos para eso. Estaría buenísimo poder hacerlo. A mí me vuela la cabeza. Tipos que pueden hacer todo eso: cantar, bailar, coreografía, todo. Vamos a seguir escuchando en este eje cartesiano que hemos planteado para el programa de las canciones, haciendo hoy un salpicado de las canciones que tienen ahí, incluso comparten los conceptos de derribarnos de algún lugar donde estamos cómodos, medio ahí pendiendo de un hilo. La canción que sigue, traigo algo que, hablando de las voces y la búsqueda vocal, también hay ahí como una vuelta de tuerca. No solamente el modo de enunciar, sino también del proceso que tiene la voz. Así que para aquel que no lo escuchó, primero vamos a escuchar Traigo Algo, del nuevo disco de Un Planeta, y luego hablamos al respecto. Esas cosas que no puedo ver. Y pista y el misterio de la creación. Bueno, seguimos aquí en el misterio de la creación. El año pasado, el Centro Cultural Recoleta tuvo en el escenario a un planeta presentando una formación que el set de PADS, era una cosa así. Y ahí se pudo escuchar, aquí en el que estuvo, pudo escuchar yo lo reconocí como un quiebre o una búsqueda en donde la voz aparecía ahí como gracias a esos espacios que genera la música electrónica con más libertad, y yo dije, bueno, este pibe debe estar tomando clases de canto o haciendo algo al respecto. ¿Cómo trabajás ese aspecto en el que, bueno, la voz empieza a tener también un lugar preponderante? Tienes ahí su lugar preponderante también en este disco, y hay, bueno, nuevos yates, parece que has como adquirido. Eso, la verdad que no estoy tomando clases, me gustaría, pero no. No, en realidad es un poco, practico un poco, pero en realidad es más bien como con el tiempo ir hallándote en los lugares que por ahí, ir encontrando la voz de uno y los lugares y los registros que más te vienen también. Y después es la música que vengo escuchando un poco, que me tiró un poco para ese lado, cantar un poco más. Y los ritmos, esos, como decís, esos ritmos tal vez como que son más down tempo y más con groove, me dieron más libertad a la hora de cantar y apoyar en otros lados, y como que me encontré en un lugar ahí que estaba bueno, y también empecé a sentir como más seguridad en eso. Por eso tal vez salieron en esas cosas, sí, hay como otros registros, otros ritmos, otras maneras de decir las cosas. Y bueno, hablamos de traigo algo, en los procesos al que sometiste la voz. Contanos cómo fue eso, ¿no? Decidir intervenir sobre la voz y hacer que suene de otra manera, que sea como un murmullo ahí casi de una máquina, ¿eh? Sí, ahí hay como ese tema, en realidad, que es lo más parecido o más cercano que puede ser como una especie de R&B de la banda, como una cosa así. Entonces, como hace mucho, ya hace 2-3 años que vengo escuchando la música que vengo escuchando, es como estoy retomando un poco lo que de pibes, como me gustaba mucho el hip hop cuando andaba en skate, como que eso me pegó mucho a esa cultura, y después por ahí me puse con otras cosas, y bueno, escuchaba acid jazz que tenían como raperos con jazzero, no sé qué, pero después como que me metí más por ahí en la canción, y hace mucho que no escuchaba eso, y ahora como que hay unas nuevas bandas que están buenísimas, que salen de ahí un poco del hip hop y del R&B y del jazz y eso, que me volaron la cabeza hace un par de años, que vengo como con eso. Entonces tengo un poquito esa influencia ahí desde lo lejos, ¿no? Obviamente lo que se puede llegar, pero de tipos como Frank Ocean o no sé, grupos como de internet o bueno, Erika Badu, cosas que me gustan de ese palo. Uh-huh. Y de esa cosa del groove y de esa cosa medio sexy y medio, bueno, que tiene así como la música negra siempre la tuvo, ¿no? El soul, el R&B, que está hace mil años. Y me encanta. Entonces como que ahí fue como eso, fue como una aproximación tal vez a eso. Que hay como unos autotunes y unas cosas metidas que son, tienen que ver un poco con esa música, y también la cuestión de la rítmica de la batería y cómo está cantada la voz, que no es, tiene como esa rítmica medio, no es rapeada, pero es como una cosa medio ahí. Entonces sí, fue un poco acercarse a eso. Había otra canción en el disco que no entró, que iba también por ese lado, con una batería más por ese lado y con la voz también, y en un momento había probado rapear algo, pero no me terminó de cerrar. Paré para el próximo disco. Y a nivel compositivo, desde la poética, insistimos en esto. El disco tiene como un gran concepto, que en estos temas que escuchamos, puntualmente se habla de eso, del lugar en donde uno puede llegar a ser derribado. ¿Cómo fueron las sesiones respecto de la letra? ¿Vos tenías algo escrito? ¿Son improvisaciones? ¿Son ideas que fuiste desarrollando en la medida que iban tocando el disco? Si tenés incluso un cuaderno de poemas ahí a mano para si vas anotando cosas. No, mirá, en general el proceso de composición ya desde hace tiempo mío es como... hago todo de una, ¿viste? O sea, me siento a hacer una canción donde veo que la canción, como donde veo que la idea empezó a funcionar. Si no funciona la idea, probablemente la, después de un rato de insistir, la deje y ya. Y no la vuelva a abrir. Muy poco probable que la vuelva. Por ahí a veces la abro y trato de... algunas cosas he reabierto, y, pero casi nunca. Casi siempre cuando ya veo que hay algo que me enganchó de lo que salió, alguna melodía o alguna parte, eso ya lo arranco y probablemente lo termine esa misma jornada. O por lo menos hasta eso es lo que pasó con toda la música que viene haciendo hasta ahora este disco, y Refugio uh-huh. casi todo también un poco fue así. Pero este disco sobre todo fue... me pasó tanto con este disco como con otras cosas que hice con los pibes estos que te nombré, con Quindina, con Tommy, o mismo alguna cortina que hice para un programa de Ari, de Valeri, que fue como arrancar y terminar. Después pulir. Y en ese arranque, arrancar y terminar, también es ir escribiendo la letra a medida que voy armando las partes. Después probablemente corrija alguna palabra o cambie alguna frase, o por ahí me queda algo medio en el medio y termino de escribirla. Es lo que más me cuesta, tal vez, las letras. Pero sí, en general no soy de escribir, como tampoco no soy de tener varias ideas o varias canciones juntadas y después armarlas. Soy muy de arranco y termino. Por ahí en 3 horas arranqué, terminé, empecé y terminó, y ya terminé el tema. Viste, por ahí puede que le agregue alguna parte en su momento instrumental o lo que falte, pero me funciona un poco así la cabeza, es como que tengo que estar súper concentrado. Y estos temas fueron así, como por ahí arrancar a componer un tema a las 10 de la noche y a la terminar a las 6 de la mañana, tú lo terminé. No, por ahí en 2 horas, o tenía un ratito. Y. No, eso. En general funciona así, no puedo. No tengo canciones acumuladas, no tengo letras acumuladas, no tengo nada. Como muy. Me parece que el momento es como captar esa. Es esa situación de ponerse a laburar y donde por ahí estás laburando, salió algo bueno. Por ahí no sale nada. Así es entonces como se manifiesta la creación, ¿no? Este proceso creativo. Que siempre planteamos aquí una dualidad, como el instante ese sagrado donde se cristaliza la idea, o bien el trabajo planificado, que bueno, depende quién se someta a este espacio para conversar, es que se habla y se desglosa todo esto, que bueno, para uno siempre es un misterio, y después, como más que nada por los resultados. Estamos hablando con Gastón de Un Planeta. Des es el disco que están presentando, que salió en este año 2017, un año también de muchos lanzamientos que hablan un poco de lo que pasa a nivel social, hablan de un clima de época, podemos decir. Antes que terminemos esta conversación, me gustaría hablar también de, y hablando del Des, del desprender y de finalizar procesos y ciclos, del Dice, como fue un espacio importante que algunos hemos ahí transitado con mayor o menor frecuencia, pero que era un espacio de referencia para ustedes, que en la gran tribu que de músicos y artistas diversa índole tenían para exponer ahí sus obras. No sé, alguna ahí, algo que te haya quedado respecto de ese final, que si bien ustedes sabían que en algún momento podía llegar ese final, no deja de ser la finalización de algo que ustedes tenían ahí a disposición, ¿no? ¿Cómo fue ese fin más o menos traumático? Sí, a pleno, también está eso muy presente en el disco, ni hablar, como el fin del Dice y esa cosa de encontrar otro lugar donde uno se siente ahí como una cosa de familia, ¿no? Uh-huh. Y ahora me pasa que estoy yendo a un bar de un amigo que es muy, como que se convirtió en mi lugar, y esa cuestión de bar y de la noche también hizo que el sonido del disco, estar ahí como queriendo escuchar el disco ahí. Antes tal vez era querer escuchar el disco en el Dice, y que suene en el Dice ahora, como que también esa cosa medio que tiene del groove y del peso del disco tiene que ver mucho con eso, con que el disco suene en un bar y suene uh-huh. con peso. Esa cosa de los bombos, los bajos, ¿no? Y lo él dice así, fue un proceso que en realidad se fue dando súper natural, no fue como traumático, porque la verdad que era... Nos empezó a encontrar cada uno con sus proyectos también, y que ya no podíamos meter la energía que necesitaba, tal vez él dice, para dar un paso más. Entonces como que me parece que para crecer fue como ya había que desprenderse de eso y buscar como otra cuestión para laburar, porque ya el espacio nos quedaba, ya no lo podíamos administrar bien. Mm. Pero bueno, hicimos un cierre que estuvo increíble, fue épico, fue como, digamos, el cierre fue como lo que tendría que, lo que queríamos que sea el paso siguiente, ¿no? Claro. Con todo lo que tenía que tener. Entonces, bueno, era un lugar que siempre fue gratis, toda la vida fue gratis. Y entonces siempre nos complicó un poco eso, ¿no? Mantener, porque nosotros íbamos, laburábamos gratis, llevábamos cosas que se nos rompían, que nos robaban, que se perdían, o que pasabas todo, o cancelabas cosas para estar en el DICE gratis. Y también nos limitaba el tema de no poder traer algunos músicos, porque obviamente no podés traerlos gratis. Claro. Solamente por comida y un viático no funcionaba. Entonces, bueno, en el último DICE cobramos una pequeña entrada y explotó de gente, y fue como, bueno, pudimos pagarle a los músicos, pudimos también como que pagarle a un montón de gente. Uh-huh. y pagar deudas y todo. Entonces fue como también como que fue eso, como era el paso que seguía, ¿no? Para nosotros que estábamos más laburando de manera profesional, entonces tenés que, ya no puedes hacer todo de onda, porque ya no te da el cuerpo y la mente. Entonces está buenísimo, pero hay que trabajar también. Entonces como que también se divide un poco eso en quienes estaban ya metidos laburando en algo, en un proyecto artístico de cada uno, y quienes por ahí lo siguen haciendo como algo más de relax o de hobby. Entonces uh-huh. Eso también pasó, que se dividieron un poco esas aguas. Así que nada, eso estuvo mortal. El final fue un final muy grosso, lleno de amigos, lleno de cosas. A mí se me pasó muy rápido. y nada, y ahora viendo que cómo sigue, con qué lo transformamos eso. Hay como unas ideas de hacer otras cosas, llevando esa energía de por ahí de creación y experimentación a otro lado. Así que nada, viendo qué pasa ahí. Sí, por lo pronto la experiencia acumulada, ¿no? Después de, sí, de los años de trabajo. Sí, sí. Eso ni hablar, nos da como... A mí me dio un montón de cosas de cómo producir algunas cosas. Qué es lo que quiero y qué no quiero hacer también en el ámbito, ¿no? De la música y eso. Y después sí, trabajo de estar en un escenario, estar haciendo sonido, estar laburando con gente, armando muestras. Sí, está bueno. Y trabajo en equipo también, cómo funciona, ni hablar. Y también una plataforma de lanzamiento de discos, el DICE Discos, sigue sumando títulos, DES sale por DICE. ¿Cómo es la actualidad de ese nicho, digamos, que incluso puede funcionar sin tener un lugar uh-huh. físico? No, DES no sale por DICE, esta vez sale por Casa del Puente de Discos, porque, bueno, ellos también... La idea de cambiar también un poco, partió un poco de ese lado, ellos nos van a hacer una edición física, pero más allá de eso, el DICE sigue, DICE Discos sigue como, digamos, está un planeta en DICE Discos, está, es como un colectivo también y como eso, un portal de música. Y sí, va a haber más lanzamientos y en general es como eso, un espacio virtual que es donde te encontrás música y podés descubrir música y sigue funcionando un poco como eso. Vamos a ver en qué muta o si se mantiene como algo así bien de la internet. Por ahora es lo que viene pasando. También, como él dice, lo fundamos un poco nosotros. También como me parece que ya un planeta no es... Un planeta está ahí, pero en realidad la idea de siempre de sello fue como manejar cosas que están más uh-huh. como empezando a salir o ayudar con eso. Entonces este año salieron varias cosas muy lindas y está bueno porque generan, por lo menos damos la plataforma como para ponerlo en todas las tiendas digitales y todo eso. Y también la cuestión de que tenés una música y estás re solo, y tener por lo menos un grupo de gente que le gustó la música y que la quiere publicar o que quiere generar algo con eso, para mí es súper... Cuando estás arrancando está súper bueno, es como... Sentís que a alguien te está gustando tu música o algo, por lo menos te da para seguir haciendo las cosas, ¿no? Estamos hablando aquí con Gastón, y como dice la última canción de Des, ya no hay más tiempo, ni para este programa tampoco. Vamos a ir despidiéndonos de este espacio en el que hemos establecido una tercera dimensión, quizás como la dimensión virtual que otorga la música electrónica, ese sonido que aparece también una vez más en Des. Gracias, Gastón, por prestarte a este diálogo, que siempre está bueno conocer, más allá de la coyuntura de fechas, que bueno, también existe, ¿no? Que tiene va a haber una presentación formal del disco de Des, Un Planeta en La Plata. Sí, tenemos el 23 de septiembre en el Teatro Sala Ópera, temprano, con Francisca y los Exploradores, y después tenemos el 7 de octubre en La Tangente, en Capital, junto a Polsic, y eso como La Plata Capital. Después hay algunas, estamos a Rosario, Córdoba, Mar del Plata y algunas cosas más que van saliendo ahí, así que sí, están por lo pronto eso, ya están en venta las entradas y todo. ¿Y ya está el disco físico? ¿Falta un poco todavía? ¿Cómo viene eso? Y el disco está fabricándose, así que esperemos que en un par de semanas esté ya también van a estar para la fecha de presentación seguro. Mientras, se pueden visitar las plataformas digitales, sí, para escucharlos. Para escuchar de principio a fin el disco este y también los anteriores. Nos vamos a ir escuchando Ya No Hay Más Tiempo, la canción también que plantea, ¿no? Como letras kilométricas, como son ideas largas, sí. Había mucho para decir, sí. Parece en esta media hora. Sí. Ese es un sitio, sí, una letra larga, ¿verdad? Sí, mucha data. Mucha data. Más que decir. Bueno, compartimos entonces esto que ya no hay más tiempo. Gracias, Gastón. Sigan a Un Planeta en Facebook, en Instagram, en Tinder, en todas las redes sociales habidas y por haber, como para estar al tanto de las novedades de esta sonoridad que expresa un poco el clima de época de este 2017, de esta Argentina y Latinoamérica. Muchas gracias, Gastón, nuevamente. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Eso que soñamos que...